Amado Jesucristo, hoy vengo ante tu altar con lágrimas en los ojos. Quiero yo agradecer lo mucho que tú has hecho por mi vida, Señor. Que siendo un vil pecador me perdonaste, Señor, regalándome tu amor. Yo soy feliz, soy feliz desde el día en que llegaste a mí, porque a tu lado yo encontré, Señor, quien me sepa comprender. Caminaré a tu lado, mi Señor Jesús, y cuando vengas tú por mí, Señor, contigo al cielo yo iré. Quiero agradecerte por tu bondad, Señor. Todo tú me lo has dado. Qué bueno eres, mi Dios. Me diste un hogar, lavado con tu sangre. ¿Cómo pagarte, Señor, lo que tú hiciste por mí? Solo yo puedo cantar así. Yo soy feliz desde el día en que llegaste a mí, porque a tu lado yo encontré, Señor, quien me sepa comprender. Caminaré Jesús, y cuando vengas tú por mí, Señor, contigo al cielo yo iré. Señor, contigo al cielo yo iré.